わ。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Otra vez, como todos los martes a las 22, un nuevo programa de Están Hablando de Jazz. ¿Qué fue eso? Nos están llamando. Bueno, con Sergio Troyano aquí a mi lado y Diego Moyano en la operación técnica. Y bueno, les recordamos que acá pasamos música de, preferentemente de artistas argentinos, que se dedican al jazz, otras músicas latinoamericanas. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo están todos? Qué buena, qué bueno encontrarnos nuevamente. Ahora volviendo a nuestro formato original. Que ¿qué sería? Conjunto a Alejandra Barrientos, Berti. Sí. En la voz, musicalización y producción de este programa. ¿Y quién les habla? Sergio Troyano. Yo también. Acabamos de decir. También, ¿no? Sí, este, sí. Y por supuesto con nuestro querido amigo y compañero Diego Moyano en la operación técnica. Lo acabo de decir. Ajá, perfecto, me gusta bien. Todo esto. Está bueno que sos como si una especie de eco acá mío. No, lo que pasa es que hubo un pequeño, me desconcentré con un pequeño. Bueno, dale, te lo perdono. Che, me cayó este, una moneda de 10 pesos. Bah. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿qué te parece si empezamos a escuchar música? Así nos vamos relajando. Dale. Bueno, hoy vamos a escuchar entonces del álbum Daylight a Paula Mejide en voz, Oscar Yunta con su super trío que lo integran él mismo en batería, Hernán Jacinto en piano y Flavio Romero en contrabajo. Y el tema se llama Travel With My Mind. Spin a long time trying to learn the meaning of love. I still don't understand. Something is put the world on a line, and now I only Bueno, estábamos escuchando a Paula Mejide con Oscar Yunta, Super Trío. Y no, te quería comentar esto, que es uno de los tantos discos que está producido por el Club del Disco. ¿Te acuerdas que el otro día charlábamos? Lo hablamos el otro día. Sí. De hecho, estaba pensando que con esto de ver tanta producción y de alta calidad, ¿no? Para artistas nuevos, no tan nuevos, pero que indudablemente tener un sello grabador es un montón, ¿viste? Ay, sí, una sí, plataforma sí, en que vos tengas el disco. No es fácil, está buenísimo. Y que bueno, como justamente que trabajan con artistas independientes, ¿no? Y como sí, es como que me dan un montón de ganas de charlar con esta gente. Es como Melopea, ¿te acuerdas que no, nos contaba? Por supuesto, sí. Lito. Lito Vital. Dicho sea de paso. Lito Nevia. Lito Nevia, ¿no? Pero no pasa nada. Igual Lito Vital. Lito Vital y divino, pero Lito Nevia, un amigo que lo vamos a tener en nuestro programa dentro de poco, porque está estábamos organizando, pero ahora se organiza de nuevo una visita para el 8 de agosto en Bahía Blanca. Ah, mira, viene Bahía. Ya quedamos, en un momento vamos a charlar, esperemos que sea un poquito antes. Claro, promocionar el show en Bahía, está bueno. Vamos a charlar todo esto con Lito. La segunda vez, claro, sí, sería maravilloso. Sí. Te quiero decir con respecto al Club del Disco, creo que, sí, que vamos a continuar con esto. Sí, hay varios. Y en este caso, el próximo artista que vamos a presentar, que hoy no pudo estar aquí, pero lo tendremos probablemente el mes que viene, Joaquín Lombardo, hablamos de él, un guitarrista nuevo. Sí, guitarrista, sí. Claro, estaba produciendo su disco, su primer disco. Sí, sí. Capítulo 1. Sí. Escuchamos si querés un poquito a Joaquín Lombardo y después hablo un poquito que tengo alguna información. El tema se llama del disco, este capítulo 1, Momento Continuo. Espectacular. Thank you. Bueno, el Club del Disco se muestra como una comunidad con un objetivo: expandir el alcance de la música independiente contemporánea. A principios de los 2000 surge el Club del Disco en Buenos Aires para difundir música valiosa y marginada por los grandes sellos. Seleccionando y distribuyendo CDs de artistas independientes, logramos conectar las obras originales con el público. Desde 2013 también editamos discos de grandes talentos que no encuentran espacio en la industria. Gracias al apoyo de nuestros socios y amantes de la música, hemos convertido al club en una plataforma global para disfrutar lo mejor de la música emergente y autogestionada. ¿Qué tal? Genial, ¿eh? Espectacular, me encanta. Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible por charlar con la gente del Club del Disco. Porque me parece que en este tema de la producción, de las plataformas, nos falta una pata que por ahí nunca estamos investigando. Sí. ¿No? Que ahora sí, te ha aparecido, ¿no, Diego? Vos que estás también, estamos en este tema de las radios. La gente de las plataformas, la gente de los sellos, la gente, porque hoy ya todo es posible. Temas que después tenés que tener un lugar que te nuclee, algo que te publicite en un punto donde vos donde puedas ir, donde estar, digamos. Un poco es eso. Sí, sí, sí, que te, digamos, que te grabe de forma que quede bonito y todo, y eso es difícil, sí, sí. Porque vos lo podés hacer en tu casa y todo, pero no es lo mismo. Sí, sí, sí. Más que nada la plataforma, sí. Me parece más es la cuestión. Bueno, y tenemos un chivo, ¿no? Sí, bueno, estos chicos, este chico Joaquín Lombardo, sí. que es el guitarrista, y la composición, en este caso, que escuchamos recién, era de él, de su primer disco. Bueno, lo acompañan Esteban Freites en contrabajo, Juan Cava en batería, Juan Torre Fernández, saxo tenor, alto y soprano, y Leonel Duck en piano y teclados. Y van a estar el sábado 5 de julio, a las 23 horas en Press Jazz, en Music Club, en Anchorena, 1347 de Cava. Acá dice la entrada desde 13.000 pesos. Uh-huh. A la venta en tuentrada.com, debe ser. Bueno, todos amigos los del grupo, ¿eh? Sí, sí. Esteban, Juan Torres. Ya estuvieron con nosotros varios, sí, de ellos. Sí, sí. Bueno, Leonel Duke viene ahora dentro de dos fechas. Así buenísimo. Que, la verdad que lindísimo conocer a estos músicos tan talentosos. Qué lindo el disco, ¿eh? El tema, lindo, por sí. Lo menos. Sí, sí, sí, no, pero tiene un clima hermoso el disco. Sí. Bueno, y siguiendo con esta gente, este también es presentado desde el Bueno, disco, quiero, ¿no? Quiero decir que este material que estamos escuchando nos proporciona medios hábiles de Jorge Pereira, que nos ha enviado tres cosas que vamos a escuchar hoy, tres agrupaciones en este caso, el Tito Oliva, ¿verdad? Sí, Tito Oliva Quinteto, que se está presentando en Buenos Aires con un grupo internacional, mitad nacional y mitad internacional. Rick Siracus, Jeff Siegel, Alejandro Santos, Alejandro Santos, Ale de Mogli en guitarra, claro. Bien. Y el disco que se llama Esperando al Chasqui, vamos a escuchar Murga en el Barrio. Divino, te digo. Divino, espectacular. Thank you. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Tito Oliva. Estaría lindo charlar con él, ¿no? Esperando el chasque, sí. Sí, en la provincia de San Juan, sí. Un pianista y compositor sanjuanino, ajá, ¿no? Y la propuesta artística está del Esperando al Chasqui. Contó con artistas llegados de Nueva York, que son Rick Siracus en contrabajo y Jeff Siegel en batería. Y compartieron escenario, porque ya lo presentaron al disco, Ale de Mogli en guitarra y Alejandro Santos en flauta. Sí. Y el álbum fue hecho en el 2024 y combina un jazz moderno con matices y colores propios de América Latina. Se nota, ajá, ¿no? Espectacular, sí. Ya en el nombre nomás te tira una onda así muy todos muy, muy buenos músicos. Exactamente. Bueno, lindo, ¿eh? Esto sí, de sí. Tito Oliva. Muy, muy lindo, sí. La verdad que sí. Esperando el chasqui, nosotros escuchamos Murga en el Barrio. Bien. Seguimos un poquito con el programa. Seguimos con lo que nos mandó Jorge Pereira. Con este último que nos mandó, que es Pau Villar. Pau Villar es un, claro, es un también pianista, no sé si valenciano o catalán. Ah. Que, bueno, en un momento estuvo aquí de gira en Argentina con amigos también, por ejemplo, con Fede Palmolela, un contrabajista fantástico, un bajista, contrabajista, bajista de Jorge Araujo. Que etcétera, charlamos, ¿no? Con él, ¿te acordás? Sí, charlamos varias veces con él y bueno, no por. Y bueno, y él hizo un disco aquí, a trío, que se ha editado ahora, hace poco. Y en este caso está con justamente Fede Palmolela. Y no me acuerdo el baterista, a ver si lo buscamos después para cuando lo escuchemos el tema. Ok, se llama Pau Biguer, el nombre. Pau Biguer. Sí. Pau Biguer. Sí, Pau Biguer. Bueno, el disco se llama Arena. Va, el que elegí yo, porque no es el último. No, el último yo no lo encontré. Del disco Arena vamos a escuchar el tema Sol. Listo, perfecto. Thank you. Estuvimos escuchando a Bobby Gare, ¿no? Mm. Con Santiago Hernández y Federico Palmolela. Santiago Hernández en batería y Federico Palmolela en contrabajo. En contrabajo, espectacular. Muy lindo. Están presentando un disco que está en todas las plataformas. Jazz Moderno. Jazz Mediterráneo. Jazz Mediterráneo. Jazz Mediterráneo. Bueno, seguimos si querés. Bueno, porque hoy no tenemos agenda, ¿no? No, pero cuenta. Hablando de que no tenemos agenda, pero que sí estuvimos el fin de semana pasado en la Casa de la Palmera. Ajá. En Tandil. Sí, escuchamos, señor, a un trío muy lindo, Sí, la verdad que sí. Con Ignacio Montoya Carlotto, ¿cómo se llama? Agustín Vegue en guitarra y Inés Madío en voz. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Sí, muy lindo. Canciones de Ignacio, la verdad que muy íntimo, muy bonito. Bueno, ¿y qué seguimos? ¿Seguimos con la musiquita entonces? Seguimos dándole la musiquita, bueno. Para eso estamos. Hola, tío. Pero les contamos un poco a la gente, agradecemos un poco a la gente que nos retransmite. Pero por favor, siempre hay que agradecer a la gente. Bueno, adelante. Adelante, vamos. No, yo voy a hacer algunas y vos vas a hacer otras. Mirá, vamos a hacer así. Vamos a agradecer una radio por tema. Ahí te agarré. Ah, qué bueno, dale. Vamos a agradecer primero a FM La Compañía en Tandil, que desde hace unas 3 temporadas venimos trabajando con ellos y nos retransmite los jueves a las 21:30 horas. Es la FM 101.7, FM La Compañía en Tandil. Un abrazo para ellos. Muy bien. Y tenemos también los viernes a las 21 FM de la calle, la 87.9 en Bahía Blanca. Bien, un abrazo para ellos. Los viernes a las 22, la 92.5, Radio La Corneta en Las Grutas, Río Negro. Exacto. También tenemos los domingos a las 23, la 90.5, Radio Futura en Bahía Blanca. En La Plata. De los dos no hacemos una. Bueno, y también tenemos Radio Imperfecta. Sí, que nos transmiten en algún por momento, ahí. Nos transmite. Sí, un abrazo a Walter Cardoso, que siempre ha sido muy amable con nosotros. Y Radio Futura también en La Plata, que siempre están ahí. Y siempre nos transmiten, ya en nuestra segunda temporada también. Bien, ¿y qué te voy a decir? Y también, si lo querés escuchar acá por nuestra radio, por la 104.7, la FM Indie Rock, repetimos los sábados a las 20. Exacto. Bueno, lo dijimos. Igual nos equivocamos. Bueno, che, dale. Vamos a escuchar ahora a Darío Íscaro. El amigo Darío. Darío Íscaro, nunca estuvo con nosotros, ¿no? No, tendría que estar, porque siempre es muy amable, es mucho rato que viene mandando sus discos. Y aparte ya. Este disco me encanta. Te encanta, ya, este ya disco, pasamos dos temas. Porque él en guitarra y Juan Bianchi en tabla, sí. Y hacen conversaciones de tabla y guitarra que me fascina, o sea, es lo más. Sí, me parece una simbiosis divina. Bien. Y el tema se llama Bus Blues. Dale. Thank you. Amo El Dominio de la Tabla de Juan Bianchi. Me encanta. Me encanta este disco. Por favor, me encanta. Bueno, también seguimos con un poquito de jazz fusión, esto, ¿no? Es una cosa así, una sí, mezcla entre... este es un disco, ya tiene unos años, ¿no? Sí, de 2016 es. Claro. Me encanta, pero me gusta, chicos. Los últimos discos que nos ha mandado Darío ya son un poquito más experimentales. Claro. Me gusta más esto a mí, personalmente, a mí. No es una cuestión de valor, sino de gusto. Me encantó esto, me gustó un montón. El sonido de la tabla me parece fantástico. Ay, realmente. El dominio, Dios. Qué bueno, ¿no? Divino. Bueno, y bueno, nada, genial esto de Darío. Ya charlaremos con él porque estamos postando bastante música de él. Así que, nada, un gran saludo. Bueno, dale. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, nada, seguimos escuchando música entonces. ¿Qué te parece? Uy, dale, lo que pasa es que ahora viene otro pianista un nombre impronunciable. Sí, no, es que nunca lo entendí. Getzberg. Nicolás Getzberg, sí, sí. El piano. Sí. Mariano Sibori en contrabajo, gracias por el apellido, y Pipi Piazzolla en batería. Sí, sí. Y van a ser el clásico, que es muy lindo, Song for My Father de Horace Silver. A ver, me chicos. Esta canción. We'll be right back. Una muy versión. Linda versión, muy interesante, ¿no? Sí, 11, ¿te gustó a vos? 11 tiempos. Uh-huh. Sí, sí, es como que es un juego en los tiempos. Esta es una versión con, bueno, ahí lo dice de ahora Silver, que tiene mucho con lo afro, ¿no? Lo afro de el sudamericano y el pan, aparentemente. Sí, porque él es africano también. Y bueno, sí, claro. El padre de él era portugués, ¿eh? La madre era más de origen afro. Sí. Y la nota de color es que dice que se inspiró en un viaje que hicieron con su familia a Brasil. Claro. Y donde el padre de Horace Silver era fotógrafo, entonces estaban ahí disfrutando de los paisajes. Y ahí se inspira. En 1965 es Song for My Father. ¿Y qué te iba a decir? No, te iba a decir otra cosa. La construcción intelectual, ¿no? Una claro, reconstrucción está, sobre el ritmo, todo. Claro. ¿Sí? Me pareció muy bueno, tocan muy bien. Tocan muy bien. Hay que hacer estos compases de 11, reinterpretar, no sé cuánto, y que suene con suene. La verdad que sí. Pero bueno, hace mucho que se conocen, tienen este grupo fantástico que se llama Scalandrum, que está por tocar ahora dentro de poco. Así que bueno, nada, muy linda versión, linda, interesante, por lo menos interesante, sí, interesante, ¿no? Sí, linda, bueno, me gusta. Sí. Bueno, ahí pasaron entonces por Están Hablando de Jazz. Abierto para el debate aquí el programa. Nicholas Gershberg. ¿Qué pasa con la versión de Song for My Father? No, porque claro, de la melodía de Ora Silver se escucha muy poco, ¿no? Después todo una construcción que obviamente claro. La tiene el jazz, para eso está, ¿no es cierto? Toda una construcción de improvisación que, no sé, puede. A algunos les gusta más que a otros. Seguramente. Bueno, y pasando. Pero acá estamos para pasar de todo. O sea, obvio, claro. Y también sí, sí. Como dije ya, que se abran las diatribas, las polémicas. Tal cual, y así hablamos de algo. ¿Qué vale. Te iba a decir? No, es una de las canciones más conocidas de, si no la más conocida, de Ora Silver, esta. Me igual es uno de mis compositores favoritos. Sí, no, aparte la versión original que está hermosa, sí. Esta, ¿no? Sí, pero, es muy linda, pero no, la versión original tiene otro swing porque mantiene el clima afro. Como clima otra búsqueda negro. Tiene, ¿no? Me da a mí, claro, no claro, sé, qué sé yo. Bueno, en fin. Sí, vamos a seguir escuchando. Y vamos a escuchar un poco de voces, chicos. ¿No? Está todo, medio todo sin el programa voces. Hemos che. Venido sin voces. Sin y una voces. Gran voz. Estoy sin voces. Una gran voz. Es la de Greta Kahn. Ya la hemos escuchado varias veces. Está como Greta Kahn. Sí, está como muy, muy ahora en el tapete. Está por todos lados, ¿sí? Actuando. Qué sí, bueno, sí, sí. Me alegro mucho por ello. Y me encanta porque este tema es lo más. Y se llama Walking and Rolling. Okay. Greta Kahn. Walking and rolling. Walking and jumping. Into conclusions that won't make you feel right. Wasting so much time trying to find answers, but the answers were inside. Conclusions that would do anything but help you mature heart full of scars. You own your own voice now. To reach the sky, reach freedom. From head to toe, with a voice that will touch any soul. Woman, from head to toe, with a voice that will touch any soul. Woman, from head to toe, with a voice that will touch. escuchábamos a Greta Kohn, que se está presentando ahora el 19, o sea, dentro de dos días, jueves, viernes, el sábado, ¿no? ¿Sería? El 19 no sé. De junio en Vira Sorobar. La verdad no, que... Jueves 19. Sí, es martes. Jueves 19 de las 20 horas en Vira Soro, Greta Kohn con su grupo. Excelente lo que está haciendo, realmente una voz espectacular, una onda así, ¿no? O canta algo más jazzístico, como una especie de soul, blues. Sí, canta jazz también, si le hemos usado. Sí, muy buena, mucho blues, muy buena. Mucho todo. Hermosa voz, ¿eh? Bueno, y seguimos escuchando musiquita y vamos a escuchar ahora del disco Enlace. Yo no escucho muy bien. No me escucho, va, a mí misma. No te escuchas a vos mismo. Escucho. Bueno, son cosas que pueden pasar. Ahora sí. En el mundo de la radio hay cosas que pueden pasar. Bueno, del disco Enlace. Sí. Trash Noche. Es un disco viejito. Viejito, del 2009. Ajá. A Damián Fogel, Martín Pantiner, Alan Placha, Carlos Álvarez y Pipi Piazzolla otra vez. Ajá. Bueno, nos escuchamos. Trash Noche. escuchando de fondo este hermoso tema de Damián Fogel, de saxofonista, de Escalandrum también, ¿no? Sí, con también. Pipi, muy, muy amigo de Pipi, muy en sus grupos. Alan Plachita en guitarra. Martín Painter en, creo que es, debe ser clarinete Patiner, bajo o algo así. Carlos Álvarez. Y Carlos Álvarez en contrabajo. Y Pipi Piazzolla en la batería. Muy, muy lindo disco. El disco Enlace, ¿eh? Uh-huh, bueno, es bastante viejito el disquito. Sí, hay tanto material, tanta cosa impresionante. Bueno, vamos a seguir escuchando. Vamos a ir al tema 11, Diego. Dale, perfecto. Para así mover un poco el avispero. Ah, vamos a ponete la ropa para bailar. No, sacá el traje, así bailamos. Tampoco la pavada, pero bueno. Del disco volumen 3, sí. La Pardo Big Band va a ser Give It To Me Baby. Give It To Me Baby. Give It To Me Baby. A ver, chiques. Es nuevo esto, ¿eh? Thank you. Bueno, estábamos hoy con la Pardo Big Band, un disco que sacaron ahora hace muy poquito, en mayo del 2025. Mira qué interesante. Si lo quieren escuchar. El disco se llama Volumen 3. Bueno, y ahora volvemos otra vez a nuestro clima melancólico y vamos a escuchar... Nuestro habitual clima melancólico. Ya, yaps. No, tenemos que demostrar que jazz no es melancólico. Porque a mí me gusta. ¿Vos te gusta? A mí me gusta la melancolía, sí. Bueno, sí. Pero tanta melancolía. No, tanto no, pero cada tanto sí. Ya. Vamos a escuchar a Gaby Gorski en voz, Matías Davanch, nuestro amigo Matías Davanch, en piano. Buenísimo. Iván Lee en contrabajo y Jerónimo Manghini en batería, haciendo un tema de Spinetta. Oh, qué lindo. Piedra al Sol. Lo hicieron durante el Festival de Jazz del 2022, o sea que está en vivo en Dickens, pero se escucha bastante bien. Así que Mar del Plata. ¿Qué dije yo? Dickens. Sí, en vivo en Dickens, en Mar del Plata. Vamos a ver qué está. De ahí se trata. A ver si vamos a escuchar, aunque sea algo de ella. Sin encuentro. espejos se han disuelto bajo el mar. Todos los espejos sin Sí, hermosa versión. Muy, muy lindo tema. Hiedra al sol. Sí. De Luis Alberto Spinetta. Qué lindo Gaby Gorsky, ¿eh? Muy bien, qué interesante, ¿no? Buenísimo. Nos dejó en un clima ahí. Y no, y en la introducción con el contrabajo, el contrabajista este. Este chico que es Iván Lee, es un chico Iván argentino, Lee, pero sí, que vive en Los Ángeles, ¿no? Sí. Inlay. Sí. No sé si va rodando por el mundo. Apa. Sí. Bueno, che, ya acercándonos al final, sí, vamos a escuchar ahora del disco Alondra. Qué lindo. A Andrés Hayes en saxo. Sí. Gustavo Hernández en piano. Y bueno, y no sé si este tema, pero en el disco están también Ernesto Jodós, Sergio Wagner, Hernán Merlo, René Gatica y David Raskin. Nuestro amigo René Gatica. Sí. Y el temita que vamos a escuchar nosotros de este disco, también viejito, pero también producido por el Club del Disco. Claro, ya en sus inicios ahí. Sí, es del 2017. El tema se llama Laura. Listo, hermoso. Thank you. ¿Pero qué nos has traído aquí? Tremenda balada, pero qué maravilloso encontrarnos con esta balada. Esta hora de la noche, 23, 28, termina el programa Laura, ¿no? Laura, sí. 1945, de David Ruskin. Hecha impecablemente por Andrés Salles, ¿no? Sí, Andrés Salles. Sí. En este disco que está compartiendo con Gustavo Hernández, que dirige una orquesta de vientos, y en este tema lo acompañan Néstor Jodó, Sergio Wagner, Hernán Merlo, René Gatica, y la música es de David Ruskin. Claro, está con una orquesta que se llama Skylark. Claro, ¿no? Sí. Hernández, ¿no? Por Gustavo Hernández. Gustavo Hernández, la verdad que ha sido fantástico, realmente fantástico. Fantástico, y otra vez volvemos a decir que está producida por el Club del Disco. Qué bueno, qué buena iniciativa. Este disco. Bueno, y nos despedimos ya con un último temita. Sí, nos estamos yendo. De Pablo Mota Trío. Bueno. Pablo Mota en contrabajo, Abel Rogantini en piano y Javier Martínez en batería. Un streaming que hicieron allá por el 2020, se llama Isla Verde. Bueno. Y nos vamos. Un abrazo a todos, gracias por todo, por escucharnos, por estar siempre ahí. Y nosotros estaremos siempre aquí. bueno, volvemos el martes que viene. Dale. Chau, Dieguito. Nos vemos, chau. Un abrazo a todos, gracias.